iniciativa surge cuando el Ministerio de Defensa propone entregar las actas a las universidades. Nosotros tenemos una relación muy buena con la Universidad de General Sarmiento, que de hecho participa de la Comisión Campo de Mayo. Cuando el ministro va a entregarla, nosotros participamos del acto y le entregamos una nota en donde, entre otras cosas, le pedimos que nos entreguen copia de las actas a nosotros. Y para nosotros significa una cuestión histórica muy importante, ¿no? Porque, y además para ayudar a los juicios y todo esto, por toda la labor que hace la comisión. A ver, nosotros tenemos grabados y guardados a disposición para quienes lo quieran ver, testimonios de compañeros que militaron en los 70, tenemos lo que declararon en los juicios, tenemos mucho material, y a esto se suma algo de lo que vendría a ser de los que perpetraron todo este desastre en la Argentina, ¿no? Los tipos que hacían acta de todo lo que hacían. Entonces nos parece muy importante para la verdad histórica tenerlos y que nuestra región pueda contar con ellos, además de en la biblioteca de la Universidad General Sarmiento, también en una comisión que se ocupa de los derechos humanos en la región. Juan, y además el lugar es muy simbólico, ¿no? La entrega de las actas va a ser frente a donde funcionó la maternidad clandestina en Campo de Mayo. Exactamente, es donde frente siempre hacemos los últimos actos, los 24 de marzo, donde pudimos poner una placa que funcionó la maternidad clandestina, donde pudimos poner un mural para un nunca más, ¿no? Y para con el arte oponernos a todo, a toda esa, ese desastre que han hecho estos tipos, ¿no? Apoyados con la complicidad civil. Y es un lugar simbólico porque, bueno, para que Campo de Mayo sea también de la región, que sepamos lo que, no solamente que sepamos lo que pasó, sino también que lo podamos utilizar, podamos estar ahí y podamos saber todo lo que nos falta saber, porque hay muchos, conocemos muchos, que hay muchos que han participado de la represión clandestina, del secuestro, de los grupos de tareas, que todavía están viviendo y en sus casas y viviendo por las zonas, ¿no? Y que hay grupos que se organizan para repeler todo el trabajo de la Comisión Campo de Mayo. Mismo cuando, ni bien terminamos siempre los 24 de marzo, siempre hay algún atentado. Esta vuelta atentaron sobre el señalamiento que está sobre la Ruta 8, Puerta 4, un grupo vanguardia nacionalista que reivindican el golpe y llaman a soldados no te rindas, a que la patria está en peligro. Esta zona ha sido tradicionalmente cuna de los golpes de Estado, donde se han perpetrado todas las cosas y donde viven todavía muchos implicados que ni siquiera conocemos sus nombres, ¿no? Y que hay que investigar. Juan, sabemos que las actividades siempre de la Comisión por la Memoria de Campo de Mayo tienen mucha vida, o sea, rescatan la memoria, pero siempre hay mucha presencia de murga, de música, de arte, de pintura. ¿Cómo preparan mañana la actividad? Mirá, fue un hecho así rápido, ¿no? Entonces, estamos tratando de estar con la actividad con lo que podamos y lo que puedan. Es horario escolar. Vamos a hacer acto de presencia y seguramente habrá un actito, porque si no tiene nada, no sale nada que lo obligue a ir para otro lado, viene el ministro de Defensa Rossi, ¿no? Así que vamos a tratar de estar ahí, escucharlo y tratar de hablar. Seguramente la comisión, la universidad va a estar. Vamos a tratar de hacer un acto formal, lo de murgas y todo esto. No sé si imposible, ¿no? Convocarlos y poder llevar, porque los chicos van al colegio y todo eso, pero por ahí algún bombito va a haber, algo de alegría va a haber siempre. Es una fiesta también para nosotros poder contar lo que nos pasó y en base a eso querer un país mejor, ¿no? No, nosotros no es que queramos venganza con la enseñanza de las madres y todo eso, lo que queremos es que haya justicia en nuestro país y por lo tanto toda la justicia de lo que pasó también que nos sirva para que haya justicia ahora y siempre. No, y muchas gracias a ustedes porque siempre están en FM Tinguna Cuc, aguante.